minutitos. Tal como les dijimos, ya encaramos el cafecito político con Junio. ¿Qué hace Juan Carlos? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Bien, estamos muy bien. Tarde fría y gris, como la actual en Buenos Aires y alrededores. ¿Con qué temperatura, Berito, en este momento? Para ser precisos. 10 grados 8 décimas en este momento. Bien, con 10 grados y gris, 5 de la tarde, 20 minutos, Juan Carlos. ¿Qué te acompaña? ¿Qué pedís? Estamos entrando al boliche, te estás sacando el abrigo. Tengo mucho deseo de tomar mate. Estuve 5 o 6 días en Europa, en Sevilla, en un congreso, y bueno, extrañé mucho el mate. Para mí 5 días sin mate es una situación muy crítica, así que con mucho gusto seguiría con el mate. El señor se fue a España. Mira vos, te fuiste al veranito un rato. ¿Y qué, no te llevaste un mate? ¿No te podías comprar un mate por ahí? Sí, no llevé. Se hizo la reunión que se hace cada 4 años de la Alianza Cooperativa Internacional, que es, bueno, la organización que aglutina las cooperativas de todo el mundo. Representa 1.200 millones de cooperativistas del mundo entero. Tranqui la representación. Y bueno, en esta oportunidad estaba planteada una cosa muy extraordinaria para nosotros, que es la reelección de un presidente argentino de esa federación mundial. Para nosotros era muy trascendente, así que bueno, pudimos apoyar y alentar de todas las ramas del cooperativismo argentino, ¿no? O sea, a ver, explícame esto. ¿Quién representa a 1.200 millones de cooperativistas es argentino? Efectivamente, sí, son 300 entidades. Es una organización fundada en 1895. Hay que, bueno, no la quiero hacer larga, pero el cooperativismo fue fundado en Manchester, en Inglaterra, como respuesta a los graves problemas sociales del capitalismo en 1850, y bueno, desde entonces ha tenido un desarrollo fenomenal. Desarrollo del cooperativismo agrario, el cooperativismo de seguros, el de créditos, que es el caso nuestro, el de consumo, que son, en fin, almacenes, supermercados en el mundo entero que prestan el servicio de abastecimiento del consumo, de producción. Bueno, en la Argentina son muy importantes además las del campo, de las de agricultura, las de servicios de agua, de electricidad. Así que, en fin, no solo que es una cosa trascendente para Argentina, sino yo diría para el continente, ¿no? Porque no olvidar que estas son organizaciones que fueron gobernadas por los europeos, fundamentalmente por las grandes entidades cooperativas europeas durante un siglo, y bueno, en esta oportunidad el presidente es de un país del tercer mundo, y por primera vez, yo diría en un siglo, la mayoría del consejo de administración es de Asia, África y América Latina, ¿no? Así que bueno, hubo una disputa electoral ahí en la asamblea y triunfó el candidato argentino, que recibió el apoyo fundamentalmente de los cooperadores de Asia, África y América, aunque también algunos países europeos como Italia y España, ¿no? Che, es una muy buena entrevista. Hacenos un gancho para ver si podemos entrevistar. ¿Cómo se llama el hombre? El hombre se llama Ariel Huarco. Nosotros nos despedimos anoche en Sevilla, perdón, ayer a la mañana, anoche ya nos embarcamos, y sí, se quedaba 4 o 5 días en Europa. Fue muy agotador todo este trámite, porque yo lo relato en 5 minutos porque estamos en radio, pero fue un trabajo, como diría, político, muy grande, durante un año, en la búsqueda de consensos. Así que la semana que viene, Ariel es un dirigente muy importante de su cooperativa de Pringles, una cooperativa eléctrica. Luego, bueno, fue presidente de la Federación de Cooperativas de la Provincia de Buenos Aires, luego de Cooperar, que es la Confederación Cooperativa de la República Argentina, y una vez que pintó su aldea, pintó el mundo, como diría Tolstoy. Así que, bueno, sería muy bueno que lo llamen, efectivamente. Déjame hacerte esta pregunta y ya nos metemos en las cosas más de la coyuntura política local. Pero para que sea un argentino digamos, son las características de Huarco, del hombre, de esta persona en particular, o es el movimiento cooperativo argentino que qué características tiene como para que le den el voto de confianza para dirigir el cooperativismo mundial? Sí, es un interrogante muy interesante el que plantea. Yo creo que es una fuerte combinación de ambas, porque es un hombre con características, yo como diría, para decirlo en términos comprensibles, un gran militante del cooperativismo internacional. En 3 años visitó 50 y pico de países, tuvo encuentros incluso en la pandemia por todos lados, muy particularmente con los países del tercer mundo. O sea, muchos que estaban olvidados y secundarizados se encontraron representados por este dirigente, que tiene una visión, como todos nosotros, del cooperativismo, donde hay una participación de las grandes organizaciones cooperativas del mundo, de todas las ramas, pero que también haya una fuerte presencia de las cooperativas más chicas y medianas, que representan también a decenas de millones de personas, ¿no? Así que creo que él cataliza una voluntad de estos 3 continentes que, bueno, durante mucho tiempo fueron, yo diría, relativizados por el cooperativismo europeo de los grandes países capitalistas, ¿no? Te prometo Así que creo que es última. Una conjunción de ambos factores. Te prometo que es la última sobre el tema, pero me parece muy interesante. No, con mucho gusto, si me detallo sigo, Y se habla muy poco. ¿Implica una visión crítica del capitalismo y así se expresa, o son sectores que fueron encontrando una suerte de connivencia con el capitalismo cuando los discursos que aparecen en disputa, digamos, dentro de esta representación? Mira, todos unánimemente, o todos una gran mayoría, pero empezando por el propio presidente en su discurso de apertura, de cierre, todos tienen una visión clara de que hay una situación crítica en el mundo de todo tipo, ¿no? Lo que se da en llamar la crisis civilizatoria propia del sistema capitalista. No puedo dejar de decir que, yo lo mencioné recién, el cooperativismo es una opción que nace crítica del capitalismo, desde su nacimiento como crítica al capitalismo. Yo creo que vos te referís a esta fase, a la fase actual del capitalismo, y creo que hay efectivamente una visión crítica. Pero lo principal que hay que responder a tu inquietud es que todos nosotros estamos convencidos que frente a la gestión capitalista, que tiene todas estas, yo diría, graves consecuencias sociales para la vida y para la producción y para la sociedad, la opción solidaria cooperativa, como opción de gestión, yo diría social, solidaria, pero a su vez eficiente, creo que es lo que va ganando terreno, de que hay que pelear para que esta opción sea más considerada en el mundo entero y avance, ¿no es cierto? De eso se trata, en eso hay un gran consenso, ¿no? Bueno, me encantaría que podamos hacer un puente, a ver si podemos invitar al programa a Huarco, que insisto, es el presidente de todas las cooperativas del mundo. Sí, señor. Del Papa del cooperativismo, una cosa por el estilo. Bueno, no puedo dejar de decirte con toda franqueza, porque vale la pena, que allí muchos decían, más que nada en la delegación argentina, bueno, ustedes tienen al Papa argentino, a la reina de Holanda, a Messi, y ahora tienen al Papa del cooperativismo. Bueno, ¿no? No estábamos tan lejos. Pero, y aprovecho porque nos queda pocos minutitos, se nos fue la charla en esto, pero no, quería preguntarte esto. Siempre se habla de que el capitalismo no tiene alternativas, y acá te meto en las cosas que estuvimos discutiendo en estos días. Por ahí, por lo que me decís, estuviste afuera, no sé cuánto lo pudiste seguir, pero vuelve a estar la economía popular en el centro de la escena. Vos hablás de la gestión solidaria y eficiente que propone el cooperativismo, gestión social. Hay una alternativa, pero la verdad es que no sé si es la mejor manera en la que se está tratando a esto, ¿no? Yo, la sensación que tuve, habrás leído, de las críticas que se están haciendo de la gestión de los planes sociales, de los distintos espacios políticos que hoy distribuyen los planes, el modo en que se hace, la sensación que yo tengo es que se deja muy afuera las esencias de qué significa una organización comunitaria, de qué significa la economía popular, como que no terminamos de entrarle respetuosamente a algo que existe desde hace mucho tiempo y que si no estuviera, el capitalismo hubiera dejado un tendal de sufrimiento mucho más agudo del que tenemos, Juan Carlos. Sí, también creo con toda franqueza que es muy interesante abordar el tema no desde la perspectiva de las disputas, yo diría, políticas, coyunturales que hay alrededor de este tema. Que así fue planteado, ¿no? Coincidirás conmigo que así fue planteado. Sí, sí, efectivamente, sí. Lo primero que tengo que decir que no es muy comparable la experiencia cooperativa de esta posibilidad de la gestión de la economía popular, porque como decía antes, la experiencia cooperativa tiene 150 años de desarrollo en el mundo entero, en todas las ramas de la actividad, y es una conformación muy consolidada, ya muy acreditada, con experiencias buenas y malas, pero que en definitiva es una expresión de la economía solidaria muy, muy, insisto, ya muy consolidada en el mundo. En cambio, esta otra es mucho más reciente, está muy vinculada también a la gran crisis del capitalismo en materia de trabajo, en materia de alimentaria. Entonces, creo que puede ser una de las alternativas, no hay duda, porque existe el sujeto social. Ahora, hay una discusión sobre ese sujeto social, que ahí nos metemos en poco más en la coyuntura, si es un sujeto social, yo diría, que debiera ser transicional hacia formas de trabajo estables, regulares, en blanco, con todos los derechos sociales, o, bueno, desde el lugar que hoy ocupan, dignificarlas desde la situación actual en términos productivos y que, además de dignificarlas, tengan, yo diría, un rol gubernamental, político, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí hay un debate de fondo, pero en cualquier caso creo que hay que darle paso a todo eso, pero admito que el debate tiene que madurar y no se resuelve solamente con esto que hay ahora. Sí, lo gobiernan ciertas fuerzas políticas, sí, con fondo del Estado, si lo gobierna el Estado como tal, si pasa a los municipios, para que los municipios que tienen más cercanía con la sociedad, ese debate todavía está muy impregnado en la coyuntura política. Juan Carlos, gracias por el cafecito, anda a tomarte un mate, dale. Chao, hasta pronto, saludos, chao, chao. Juan Carlos Junio, charlando.